Estás escuchando a DJ Peque 127. Yeah.

primera. Vamos a darle el bombe, vamos a darle el bombe, mami. Vamos a darle, darle el bombe, vamos a darle el bombe, mami. Mujer de sexy que se mueva, ese cuerpo tan sabroso y jugoso, delicioso. Dale un lado, dale al otro. Menía, meníate, agacha, agáchate. Menía, meníate, agacha, agáchate. Menía, meníate, agacha, agáchate. Menía, meníate, agacha, agáchate. Menía, meníate, agacha, agáchate. Menía, perro.